Yeah. Mira, respeto, una palabra de siete letras enteras de cateto. Me ha costado mucho tiempo para conseguirlo. Basta solo un instante para perderlo. Así va hecho, mi obligación es cuidar de ellos. Cuatro hermanos tengo, uña y carne desde el más grande hasta el más pequeño. Mi vida no ha sido precisamente un sueño. He luchado desde chico con empeño. Una vez casi fui sicario y el destino me dio otra oportunidad extraordinaria. De las gardenias de mi barrio tengo grato recuerdo. Pasaba por allí igual que perro sin dueño. Ahora soy de FN, me conocen en mi pueblo. De nombre soy Fernando y de apodo Malagueño. Ya eran cara dura, sí, desde pequeño. Por pegarle a otro niño me expulsaron del colegio. No, nunca hice caso a ningún maestro, pero quieto, hey, quieto. Aprendí en la calle y ahora tengo tu respeto. Manos arriba, esto es un puto atraco. Con perro pelón a los platos, como un buen vino las cato. Las bases que hacen me salen solo a la frase. No, no se corte, pasen, escuchen y luchen con empeño. Lo mejor en esta vida es conseguir tu propio sueño. Pero hazme caso, primo, y hazlo siempre con respeto. Tú, sí, sí, hazlo siempre con respeto. Yeah. Hazlo siempre con respeto. Pasé del que pasó del pensamiento, del ente pensante, en el espejo frente a frente. Afronto lo que se presente, me implantaron el perfecto implante. Solamente en la mente, el perro puso lo restante. Este sin saberlo se juntó a gente diferente. No le importaba lo importante, la muerte. Y aunque le cueste mentirte, no va a ayudarte. Desde los 14 arrastro este arte y tú te perdiste. Caíste en el despiste, levantarte no pudiste. Te desprendiste, reventaste y lo notaste. Al quemarte sentiste el ardiente corte del billete. Y no guardaste para el piste, ahora hueles peste. Por divertirte, ¿quién va a rescatarte? ¿Quién va a cogerte? No vas a poderte levantarte del fuerte golpe que sentiste. Odio arrogante, no necesité interrogarte para conocerte. Y sé cuál es tu fuerte, sé cuál es tu fuerte. Aprovecharte, piérdete, que no vuelva a verte. No será difícil echarte, no. No será difícil echarte, no. Jodido arrogante, no será difícil echarte, no. No será difícil echarte, no. Jodido arrogante, no será difícil echarte, no. De la nada queda me la suda. Si es por estar a solas con el cuaderno, expreso, por no caer enfermo de la injusticia que cada observo. El mundo está bastante enfermo. Memo, es un horno, primo, por el calor al que lo estamos sometiendo. Que tú no, nano, mejor cambio de tema, Memo. ¿Sabes cuánto duele que te la des tú de rap? Y tú ni rap, ni calle, ni nada. Pobre buscador de vagina, enferma, ardiente, asequible a cualquier venerecto que entre. Tú flipas solo con breakbeat, la beat ni espi. Lo verdadero y auténtico es la diferencia. Paciencia es el rap, niñatos utilizan esta puta palabra como si nadie no te pega. Jugar la escuela, no eres portador del cromosoma interior del dominio en este puto estilo de crítica social, descarga cerebral, no debo utilizar. Con las palabras que no digan nada, nada más que dedicarte a crítica, pa' echarte flores y pa' meterte en la vida de los demás. Pena me da, el tiempo pone a cada uno en su lugar, paralizado como gárgola por la gula. Ya mismo te veo pidiendo consejito y doy no, mucho no. El secreto del éxito es no tenerlo, de lo vendo enfermo, momento tenso, tú propenso a ser carne de estos perros. Así que pásate el después, así que ¿sabes por qué? Es un estilo que cuanto más rico y puro sea el estilo, más seguro es tu destino, destinado a ser mendigo. Y más me digo que cuál es el mundo en el que vivimos. Se trata de reconocimiento, amigo. ¿Por qué? Porque cualquier tema de rap real tiene más concepto y contenido lírico y no reconocido. Y el puto niño pijo folclórico tiene muchos discos en su haber. A ver, también tiene tres discos en la calle y ni uno tiene ni un puñetero detalle. Se trata de respeto y eso no es honesto. No solo pensar en el euro y con ello destruyendo los cimientos del estilo fresco y verdadero. Y si por ello no hay dinero,